Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Sonoridad muy identificativa de Cuba, de la trova tradicional cubana específicamente. Y hoy el disco que va a analizar Rodrigo Argay, nuestro compañero de Rabia al Silencio, trata sobre esta agrupación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bueno, como bien decías, hoy traje Buenavista Social Club. Este disco es del año 97 y está producido por Ray Cooder. Ahora vamos a entrar en contar lo que es la anécdota de este disco, que se grabó a partir de un documental que hablaba sobre Buenavista Social Club, que era justamente un club social que quedaba en el barrio Buenavista de La Habana, en donde se juntaban entre el año 30 y el año y mediados de los 40 aproximadamente músicos de Cuba y de otras partes también de Latinoamérica, que se juntaban a tocar ahí y formaban parte de este club social. Después del cierre, casi 40 años después, en el año 97, en realidad en el 95, llega Ray Cooder a Cuba y hace una recopilación de músicos que pertenecían a este club social y los hace grabar este disco, que se volvió también un gran éxito internacional, porque a partir del documental que se filmó en el 99, que incluso fue nominado a los premios Oscar y ganó premio de mejor documental en documentales en distintos festivales de cine de Europa, se graba este disco y también se hace una fecha, una gran función en el Carnegie Hall de Nueva York, ¿no? Ray Cooder, que es quien lo produce, es un gran recopilador de música de todas partes del mundo y de la música tradicional, ¿sí? Y él, ¿qué es lo que hace? Llega a un lugar, se alquila una bicicleta, recorre la ciudad, conoce a la gente y empieza a trabajar sobre esta música que pertenece a un lugar en específico. En este caso es Cuba, y él lo que hace, a pesar de ser un músico del palo del blues y del rock, él trae... participa también dentro de este disco, también grabando su guitarra y dándole también su toque y produciendo este disco que hizo famoso a un montón de músicos de renombre en Cuba, pero internacionalmente no eran reconocidos, como en este caso es Compay Segundo, que es el que canta Chan Chan, este claro. Tema que abre el disco. También Ibrahim Ferrer, que es otro de los grandes cantores que participan en este disco, y otros músicos. Y se arma esta orquesta Buenavista Social Club y hasta parece que llevasen cientos y cientos de años tocando juntos y, sí. Y tal vez en cierto punto es así, ¿no? Y hasta el punto de decir, algunos de estos músicos prácticamente no estaban en actividad. Por ejemplo, el pianista cuenta en el documental que hacía 18 años que había vendido su piano por necesidad, lo había vendido y tocaba en para las clases de danza clásica de la Escuela de Arte de La Habana, y él tocaba ahí y le prestaban para estudiar el piano, pero él no tenía piano propio, ¿no? Entonces a partir de esta juntada de músicos y de una repartición de instrumentos para aquellos que no ni siquiera podían acceder a su propio instrumento, se juntan, ensayan y hacen esta fecha en el Carnegie Hall, graban este disco en el año 97 y el documental sale en el año 99. Vamos a pasar al próximo tema y después te sigo contando. Se ha formado la corredera en el barrio. clásicos de la música universal que uno viene escuchando desde hace tiempo y que coinciden todos con esta agrupación, ¿no? Buenavista Social Club. Sí, aparte también teniendo en cuenta la cantidad de músicos que participan en este disco, cada uno trae su aporte. Su aporte. Claro. Y estamos hablando de grandísimos músicos que. Todos gente muy grande, de entre 70, 80 años, tal vez cuando grabaron, incluso la mitad de las personas que participan de este disco, como Ibrahim Ferré, como Compay Segundo, fallecieron a sus 88, 85, 90 y pico, ¿no? En el año 2006, 2002, 2000. Y esto también lo deja como una perla, ¿no? Este disco, porque es algo que tal vez siempre se ha querido hacer. Tal vez estas personas, estos músicos que se juntaron para hacer Buenavista Social Club y este disco, no tenían acceso a hacer su propio disco. Claro. Y a plasmar su arte, sus canciones, su música en un disco propio. Después de esto, de este disco, les permitió, por ejemplo, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, sacar su disco propio con ya como solista, ¿no? A varios de estos músicos que participan en acá. Y también interesante es ver el documental que bueno, también está conducido por Ray Cooder también, y lo ves a él que anda por la ciudad buscando y buscando las anécdotas que trae la música, no solamente la música. Y estamos hablando de 50 años de historia de un club social que ya no existía. Y por ejemplo, distinto como ir a Uruguay y buscar el Nuevo Mundo, por ejemplo, aquel conventillo de Candombe que hoy sigue ahí, no encontraron el lugar físico donde se encontraba Buenavista Social Club. Y al punto de tener conversaciones con los vecinos de esa cuadra y que no se pongan de acuerdo en decir cuál era de estas casas la que realmente era. No, era la que está acá, no, para mí era la de enfrente. Un no paisaje sé, sonoro. Claro, no sé. Claro, exacto. Y eso cuenta también anécdotas muy, muy, muy lindas y también que pueden ver la distancia temporal que hay, ¿no? Y volver a eso después de mucho tiempo. Estos músicos traen 50 años de legado musical para plasmarlo todos acá. Y esto te deja una perla que no tiene comparación. Pasando por distintos ritmos como el son cubano, como la rumba. Y con distintas texturas. Porque también al haber temas cantados e interpretados por distintas personas, por distintos autores, te brinda un espectro muy amplio de texturas musicales y de climas, ¿no? Vamos a pasar al próximo tema. Dale. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. La voz de Ibrahim Ferrer, una aplanadora, porque desde la intensidad, desde el color, desde el timbre, es súper agradable. Una capacidad vocal, tal vez el mejor cantor de los que participan en el disco, el más cantante, y me parece que este tema habla un poco también de los distintos ritmos, ¿no? Porque este tema por ahí es más parecido a un bolero, sí, que a un son cubano, pero sin embargo no tiene el ritmo clásico del bolero, ¿no? Para mí, en mi caso, es mi preferido. Es el tema que elijo como mi preferido. Y me pareció que para plantear las distintas formas que trae este disco, este tema tenía que estar, ¿no? A mí me cuesta decir cuál me gusta más de todos, porque la verdad que es uno más lindo que el otro. Sí, claro, bueno, pero para mí este es el más lindo de todos. Pero finalmente es un gran disco. Me parece que realmente, para el que no lo haya escuchado, es la historia de la década de oro de la música cubana. Y eso, a pesar de eso, estaba completamente relegado. Estos personajes estaban olvidados, eran casi míticos, no eran personas que antes cantaban, y que mi papá me contó que había un señor que se llamaba Ibrahim Ferrer. Y volvieron, y después de esto empezaron a tocar más, a volver a ser parte de la cultura cubana, actual, y se sumaron a todo este nuevo, esta nueva generación de músicos, como por ejemplo Yusa o grandes músicos cubanos, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés de la parte de la trova, para volver a ser lo que en su momento fueron, ¿no? Esto, y esto deja también la importancia que tiene la intervención de Ray Cooder, y ellos lo destacan, porque incluso pide un permiso especial para ir a Nueva York con estos músicos, a quien no se les tenía permitido salir a Estados Unidos, un permiso especial para ir al Carnegie Hall a tocar, a hacer una fecha, y es increíble verlos a todos ellos juntos paseando por las calles de Nueva York con las grandes luces de la Gran Manzana, y tocando en el Carnegie Hall, que es un mítico escenario donde han tocado los más grandes músicos de la historia. Bien, vamos a escuchar una canción completa, ¿te parece? Para cerrar esta galería, este pasaje que hemos tenido por la música tradicional cubana. Sí, claro, lo que vamos a escuchar ahora, como ya para cerrar, es El Carretero, también en la voz de Compay Segundo. Y otro tema que plantea un ritmo diferente a los tres anteriores que escuchamos. El primer tema, lo recuerdo, se llamaba Chan Chan. El segundo, El Cuarto del Tula. El tercero, de Ibrahim Ferrer, Dos Gardenias. Y cerramos con El Carretero. Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias a vos, Sebastián. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.